Radio Copiles, emisión número 4, la radio de los murmullos de las cucarachas. Largo, se hace todo más complicado. He llegado hace un ratito a casa. Son ahora las 9 en punto de la mañana. No quiero tomar mucho café porque cuando acabe esto me quiero ir a sobar. Ha sido un largo fin de semana. Un fin de semana de corazonadas. Estaba Madrid lleno de logotipos de esos de los Juegos Olímpicos de 2016. Yo qué sé, tío, la peña es que no sabe qué hacer. En el 2016 todo esto lleno de peña. ¿Dónde estarán las cucarachas? Pues seguro quedando por culo, como siempre. Hemos oído el primer temita. El mundo de Big Man era el grupo Copilev que hemos escuchado ahora mismo al principio para arrancar hoy. Su temita era Pasando del Tema. Esta peña son de Santiago de Compostela, pueblecito ahí en la zona norte, por Galicia. Buen ritmito para empezar, ¿no? Bueno, y como siempre de fondo, Galson aquí acompañándonos con esa melodía suya. Que es que da igual que sean las 9 de la mañana y llevemos sin dormir desde el viernes por la noche. Es oírle y soñar despiertos. Mola, mazo, esta movida de pianitos mañaneros. Bueno, que ya estamos en la cuarta emisión. Y que bueno, que cada vez somos más. Hoy nos han mandado cosas para escuchar. Hoy otra vez la jefa nos manda un cuento, tío. Un cuento muy de la jefa. Luego tenemos otra amigueta que nos ha mandado una cosa suya sobre los pies. Lisebe. Los pies de Lisebe. ¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, ya la escucharéis, un puntazo. Y luego a lo mejor leemos alguna cosita más y ya sabéis, musiquitas hasta que gastemos y me canse y pase de todo y acabe. Porque hoy es un lunes muy largo y voy a animarme un poquito, ¿eh? Así que voy a poner una copla de un grupo que se llama Mutu y sus elefantes. La copla se llama Sevilla no tiene mar y es un poco de marchita para ver si se me va recolocando la espalda, tío. Que ha sido un fin de semana muy largo, muy largo, muy largo. Bueno, qué bien. Me he puesto aquí, he hecho el pino al lado del equipo y oye, se queda uno como nuevo. Ha sonado todo, ha hecho clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, todos los huesos de la columna, tío, ahí de puta madre, bien estiradito. Hay que estirar bien, ¿eh? Y ahora me iré a sobar. Bueno, más cositas, más cositas, más cositas. Un poquito de movida copilefera. Bueno, que en fin, la peña ya va aprendiendo un poquito lo que es el copyleft, ¿no? Y bueno, pues diréis, va, pero esto es un invento de ayer. No, coleguitas, no. No, no, no, no, no os equivoquéis. El primer autor copyleft que más o menos está registrado, y entonces si este pibe lo hacía, se supone que entonces lo hacía todo el mundo, es un escritor al lorito, del año 1330. Nosotros acabábamos, como dice aquel, de nacer. Este pibe se llamaba... Era el arcipreste de Ita. Escribió un libro que se titula El libro del buen amor. Y al final del libro, o al principio, no sé por qué me han mandado aquí el apunte, pues dice unas cositas muy interesantes sobre lo que se debe hacer con su libro que acaba de terminar de escribir. Cualquier hombre que lo oiga, si bien trobar supiese, puede aquí añadir más y enmendar si quisiese. Ande de mano en mano a cualquiera que lo pidiese. Como pelota a las chicas tómelo quien pudiese. Pues es de buen amor, prestadlo de buen grado. Haced honor a su nombre y no dudéis en pasarlo a otros. No lo deis por dinero, vendido ni alquilado, porque no tiene gusto ni gracia, ni hay buen amor comprado. Flípalo, coleguita, flípalo en colores. Y este era un pibe, coño, que se lo curraba, tío, que este tío, joder, en aquella época era la hostia, tío, si sabía hasta escribir, no me jodas. Y luego a ti, todos los payasos calladora, tronco, que escriben cualquier gilipollez, y esto mío, esto copyright, que no lo lea nadie, que no lo, no, que lo lea todo el mundo, pero sobre todo, pero comprando, tío, pero que no, que hay protegido, tío. Que este era el arcipreste de Ita, tronco, y el arcipreste de Ita era copyleft, coño. Que este era un señor, tío. Y los que hay ahora, ¿qué son, cojones? ...1330... puro copyleft. We'll be right back. Bueno, pues aquí estoy, con el cafelito en la mano, ¿eh? Me he hecho un cafelito aquí en estos minutos y bueno, vamos a ir recuperando esfuerzos, que hoy no vamos muy sobrados. Bueno, que me han echado la peta. ¿Y me han echado la peta por qué? Porque la misión anterior, la número 3, tronco, que se me olvidó poner música de las cucarachas, tronco. Joder, hacemos una radio para que eso se escuche a las cucarachas y se me olvidó meternos a mono, me jodas. Hoy meteremos alguna, además de las nuevecitas. Y también que en el programa anterior metimos una movida de un coleguita que se llama Iluso Luis, de entreasombros.blogspot.com, coño, y resulta que el texto que metimos, tío, no era suyo, tío, el pibe nos ha escrito, joder, para la cantidad de movidas que tengo hechas, y meter una de las pocas cosas que no son mías, coño, lo que metimos fue una especie de conjuro guaraní, tío, pues está mirando y tal, y bueno, pues más o menos parece que es copyleft, tío, copyleft guaraní, como mola, tronco, copyleft en todos lados. Así que nada, amigo iluso, ya sabes, si tienes alguna cosita para mandarnos que sea tuyo, pues mándanoslo, pero que lo que molaría, ¿sabes qué es? Que en lugar de que lo mandes y lo leamos aquí nosotros, es que te lo leas tú, qué malo, que te lo leas tú, tío tronco, uy, qué malo, uy, que largo ha sido el fin de, bueno, que eso, que iluso tronco. Tírate el rollito, tronco. Mándenos algo y si ha ido por ti, mejor, ¿vale? Qué mala es la drogaína, coño. Bueno, que la copla que oíamos hace un momento es de un grupo que se llama The Framit. La copla se llamaba Te Inventé y esta peña es de Zaragoza. Un buen sitio para vivir, coño. Los de Sevilla no tiene mar, los de Bubutu, que son sevillanos, ¿eh? Es que se me había olvidado decirlo, tío. Vaya cabeza que tenemos hoy. Si me la quito y la pulo. Y más cositas, copyleft. Mira, yo cuando empecé esta movida y me dijeron que tenía que hacer un programa copy, le dije, va, en 2 semanas hemos acabado, ¿qué música es esa? ¿Qué música es esa? Bueno, pues como estáis viendo, hay de todo. Y otra de las cosas nuevas que hemos encontrado es una peña que canta a capela, es decir, es esta gente que hace canciones solo con la boca, con lo que le sale de la boca. Y oye, pues, joder, pues que la hacen de puta madre, ¿eh? Y mira, se llaman The Croner, a ver, que lo tengo por aquí montado, The Croner From Nowhere. Yo qué sé, y el título es muy largo. Luego lo digo al final, ¿vale? Pero solo cantan con la boca, tron. Quiero sentir la suave lengua sobre mis pies. Espero que os guste. Quiero sentir la suave lengua sobre mis pies. Tus labios acariciando mis dedos. Sentir como lames mis zapatos aún sin quitarlos. Sentir tus labios y tus dientes mordisqueando levemente la hebilla que cierre mi tobillo, necesitada de ser desabrochada. Sentir tu calor sobre mis pies desnudos y tu boca jugando con el tacto de la piel rugosa de mi planta. Quiero sentir tus labios jugando sobre los anillos que engarzan mis dedos y quitarlos uno a uno con tus dientes, con tu boca, y besarlos como si fueran diamantes engarzados en una roca. Quiero sentir tus manos y recorrer con ansia mis pies desnudos y tu lengua paseando por ellos. Dulce anhelo de sentir tu aliento, cubrir de besos mis pies, mis uñas, mis dedos, mis piernas, hasta perderse en el hueco donde saciar tu deseo. Saciarte, saciarte por completo de tu sed, de tu necesidad, de sentirte dentro y derramar mi agua dulcemente, como la fuente derrama su fluido en la corriente. Quiero sentir tus labios, tus dedos, tu boca, tu aliento, deslizarse como el pez en el arroyo buscando su cebo. Quiero sentir tu lengua acariciando mis pies, mis dedos, deseosos de ser absorbidos por tu pasión. Quiero sentirte en mi cielo, más allá de lo que inspira mi anhelo, y arrancar un gemido de tu cuerpo que demuestre que has saciado tu placer. Quiero sentir tu deseo en mis pies y deshacerme contigo en el fulgor de tu aliento y de tu fuego. Bueno, uno de estos saltitos que damos entre muchas cosas. Bueno, ¿os acordáis? The Corner From Nowhere, esta gente que hace canciones solo con la voz, tronco, sin instrumentos, aquí, to, to, to. Bueno, que son de Barcelona. El primer tema es muy raro, ¿eh? Y me son tiene un ice, bueno, algo así. Bueno, ya sabéis que luego en la página que tenemos para meter la radio, que es esta de Radio Copyleft, radio-copyleft.blogspot.com. Bueno, pues ahí tendréis el programa, por supuesto, y luego todos los links o enlaces, o llámalos como te salga de los huevos, a todos estos sitios de los músicos y las músicas que hemos utilizado. ¿Y qué hemos hecho? Pues de ahí hemos dado un saltito. ¿Y dónde nos hemos ido? Nos hemos ido con Liseve. Liseve también tiene un blog. Y nos ha mandado esto con su voz. El blog es Lady, o sea, Lady1754.blogspot.com. Y el blog se titula A Flor de Piel. Y nos ha puesto la piel con esa voz. Y esos deseos hacia los pies. Y es que las cucarachas hemos jugado con muchos pies. Hemos disfrutado de muchos pies. Nos hemos metido en la boca muchos pies. Hemos mordisqueado, lamido, chupado, acariciado y amado muchos pies. Por eso, cuando en casa de la Liseve vimos esta copla de los pies, dijimos, la queremos para nuestra radio Copyleft. Y Liseve, que es un encanto y que tiene que tener unos pies preciosos, nos lo ha mandado y mola porque así la radio, esta de los cojones, la hacemos entre peña, entre todos, coño, y se disfruta más, cojones. Y de fondo, a la Liseve, Galson. El temita que estamos oyendo hoy, All Times, viejos tiempos, es decir, ayer domingo, el sábado y el viernes, son All Times, joder qué inglés tengo. Y después de la Liseve, pues nos hemos ido a otro grupo de Murcia, otra vez de Murcia, tronco, es la polla, tío, el Murcia es la hostia lo que hay de Copile. El grupo se llama The Yellow Garden. Jardín Amarillo. El título de la copla es Sleep and Dream With Me. O sea, algo así como Duerme y sueña conmigo, algo así. Bueno, nuestro inglés es muy malo. Y ahora, como estamos allí, por de aquella zona hemos dicho, joder, pues ¿qué hay en Murcia? Mar. Pues vámonos para el mar, ¿no? Pues con otra copita Copilef. ¡Ya! Iba escuchando el mar saltando escalera abajo, contando los peldaños que hay en tu piel. Busca arriba, encuentra abajo, bajo las aceras. Y tu piel colgada por mi piel y mis dedos correteando por tus huesos. Ay, me voy pa'l mar, me me voy contigo al mar. Vente pa'l mar. Y la musa preguntando le contestó: alguien robó mi retrato. ¿Quién es quién del vaivén? Me da igual, yo lo sé. Y vuelves tú hacia atrás donde la habíamos dejado. Y tu piel colgada por mi piel y mis huesos correteando por tus dedos. Ay, me voy pa'l mar, me voy contigo al mar, me voy pa'l mar, me voy contigo al mar. ¿A quién le importa que tengas tiempo para pronunciar? Si la cuestión ya no se hace al preguntar. Escuchando al mar saltando escalera abajo, hey, hey, hey, contando los peldaños que hay en tu piel, hey, busco arriba, encuentro abajo, bajo las aceras. Escuchaba yo en la radio, a estas veces que pongo la radio y tal, la otra, la que se escucha y la que se recibe por los aires. Bueno, pues oía un DJ de estos que montan aquí la movida y tal, y decía: la música de tu vida. Y joder, y ponía música, pues esa, la música de nuestra vida, ¿no? Esa música que nos ha acompañado, que nos ha hecho disfrutar buenos momentos y llorar bien los malos, ¿no? Esa música copyright que nos hizo querer más a los que quisimos y olvidar más rápidamente a los que tuvimos que olvidar. La música de tu vida, decía el hijo de la gran puta. No, la música de mi vida no. La música que vosotros habéis decidido que fuera la de mi vida, porque no había más opciones. Solo estaba vuestra puta opción de mierda, la que vosotros decidíais que tenía que ser la música de mi puta vida. A veces acertabais, y los grupos merecían la pena, y las canciones merecían la pena, y las coplas merecían la pena. Pero a veces, tronco, era toda una gran puta mierda, y yo aquí con la radio puesta y escuchándola. Amo, no me jodas, la música de mi vida no, la música que vosotros decidisteis que fuera la música de nuestra puta vida. Llámalo manipulación, llámalo como te salga de los huevos, pero es la realidad. Acertaron con grupos, por supuesto, hay grupos de puta madre, músicas de puta madre. Pero otras veces, tronco, la cagaron y nos las han enchufado muy duras y muy fuertes, tronco. Y las canciones están ahí, coño, que el otro día me metí en un puto blog de mierda y resulta que la peña tenía allí metido un vídeo de un pibe que se llama Pablo Abraira, tronco, que cantaba una cosa que era Gavilano o Paloma o algo así. Mira, yo oí la canción, tronco, y decía: ¿y esto es la música de tu vida? ¿Y esto es la música de tu vida? Vamos, que voy a votar, no me jodas. Bueno, y ahora ya me voy a relajar un poquito. Os voy a dejar aquí casi 8 minutos con un cuento que nos manda nuestra amiga y colaboradora, la Jezabel. El cuento es Caperucita Zaragocita y es una versión en el idioma maño de el famoso cuento de los hermanos Grimm, creo, Caperucita Roja. Y en la boca de la Jezabel, tronco. Yo qué sé. Hay que oírlo. Yo he flipado bastante con el temita. Hola. A que sigáis siendo niños, Caperucita. Y niñas, ¿eh? Caperucita Zaragocita. Caperucita Roja. De los hermanos Grimm, que también hace un huevo de años que se murieron. Con cierto aire zaragozano. Es culpa de la Belén que me ha provocado. Caperucita Roja. Eras una vez una pequeña y dulce coquetuela a la que todo el mundo quería, con solo verla una vez. Pero la que más la quería era su abuela, que no sabía ni qué regalarla. Total, que le regalaba una caperuza terciopelo rojo que le sentaba tan bien. Y la niña no quería poner otra cosa. Total, que todos por el pueblo la llamaban Caperucita Roja, ya de por vida. Llega un día la madre y le dice: mira, Caperucita, te voy a dar un trocico torta y una botella de vino para que se la lleves a la abuela, que está mala, que esto la va a poner bien. Anda y tira para allá antes de que empiece la calor. Y ten mucho cuidado, otra parte del camino, no va a ser que te caigas, te rompa la botella y la abuela se quede sin nada. Y cuando llegues a su casa, no te olvides de darle un beso y no te pongas ahí a mancharle todos los rincones. Que lo haré todo bien, madre, le dice la Caperucita Roja. La abuela vivía lejos, en el bosque, a media hora lo menos del pueblo. Total, que la Caperucita Roja llega al bosque y le sale el lobo co. Y la niña, que no sabía qué clase de fiera maligna era, y ni se asusta ni nada. Y le dice el lobo: ¡oh! Buenos días, Caperucita. Y le dice la Caperucita: ala pues, lobo, ¿qué hay? Y dice: ¿dónde vas tan temprano? Y dice: pues a ver a la vieja, ¿dónde voy a ir pues? Y dice: ¿qué llevas en la cesta? Y dice: torta y vino, que ahí estuvimos haciendo pasteles ahí donde el horno, y la abuela, como está mala, pues se lo voy a llevar para que le siente bien. Dice el lobo: oye, Caperucita, ¿y la abuela dónde vive pues? Dice: pues mira, hay que andar todavía un buen cacho por el bosque, y la casa se encuentra bajo tres grandes encinas. ¿Dónde están las avellanas? Sabrás tú dónde están, que eres de la zona. Y el lobo va y piensa: tan joven, tan delicada, que será tan rica para comer y mucho más apetitosa que la vieja. Voy a ver si me comporto con astucia y me pozan para las dos. Total, que acompaña un rato a la cría y le dice: Caperucita, ¿tú has visto estas hermosas flores que te rodean? ¿Pero es que tú no miras lo que tienes a tu alrededor? Si parece que no estás escuchando el melodioso canto de los pajarillos, mira. Yo rezo y fo, y a recoger patatas en el campo. Anda, que parece que vas a la escuela y no te estás correteando ni estás aprovechando nada lo que es la naturaleza. Total, que la Caperucita abre mucho los ojos y al ver los rayos del sol danzando pa' aquí pa' allá a través de los árboles dice: coño, que si le llevo a la abuela un ramo de flores igual se alegra. Y como es tan temprano, pues tiempo me da. Total, que va a esta parte de camino para coger las flores. Y había cortado una y ya estaba pensando que era la más bonita del mundo. Total, se pone a buscar otra, se va internando cada vez más y más en el bosque, y el lobo se aprovecha y se va directamente a casa de la vieja. Y llama. Dice: pop, pop, pop, pop, pop. Dice: ¿quién es? Dice: sí, Caperucita, que te trae viandas, abre. Dice: pues si no tienes más que girar el picaporte, si te lo he dicho mil veces, mañana, que estoy muy débil y no puedo levantarme. Total, que el lobo gira el picaporte, abre la puerta par en par, se va derecho para la cama y se la jara. Se pone las ropas de la abuela y se coloca la gorra de dormir, se cierra las cortinas y se mete en la cama a esperar a la otra. Y llega la Caperucita, que se había ido a buscar las flores, y se asombra al encontrar la puerta abierta y dice: ahí va tu madre, qué miedo siento hoy, si normalmente me alegro tanto de ver a la abuela. Pasa cerca y le dice: buenos días, abuela. Y que no la abuela ni le contesta ni nada, se acerca más a la cama, abre las cortinas y ahí ve lo que ella creía que era la abuela y la notaba rara con... Y dice: abuela, pero tus orejas tan grandes tienes, co. Dice: sí, mañana sí, para poderte oírte mejor. Dice: abuela, pero ¿y esos ojos tan grandes tú siempre los has tenido? Dice: hombre, para verte mejor, co. Dice: chica, ¿y esas manos tan grandes que tienes? Dice: pues para cogerte mejor. Y la caperucita dice: abuela, pero esa boca tan grande y tan horrible que tienes. Y la hace el lobo: pa' comerte mejor. Anda, había terminado de decir el lobo y había saltado fuera de la cama y se había zampado la pobre caperucita. Al ratico coge, se echa a dormir el lobo, está roncando, pasa por ahí un cazador por la casa y piensa, dice: ¿cómo ronca la vieja? Pues si voy a entrar a mirar, no vaya a ser que le esté pasando algo. Entra en la alcoba y hace caso a la cama, pues ahí ve tumbado al lobo. ¿Ande, ande vengo a encontrarte, viejo pecador? Anda, que no llevo yo tiempo a ti buscándote, jo puta. Total, que la apunta con la escopeta y dice, de pronto dice: calla, pues a ver si van a estar la abuela aquí todavía viva, que en otros cuentos pasa. Y va a coger las tijeras, le abre la tripa, pega pim pam dos cortes y de pronto ve la caperuza de la nieta, pim pam, corta un poco más y empieza a salir la niña y dice: ¿Pero qué susto he pasado? Lo oscuro que estaba ahí en la tripa el lobo. Y total, sorprendido ve que detrás de la caperuza que aparece la vieja, casi sin respiración todavía viva. Así que la caperucita, inmediatamente, que era la que estaba un poco más lustrosa, se va por piedras, llena la tripa al lobo, el lobo despierta, va a dar un salto, total que las piedras le pesaban, total que se cae y va y se mata el hijo puta. Manera más tonta morirse. Y ahí estaban los tres bien contentos. Total que el cazador le arranca la piel al lobo y se la lleva a casa. La abuela aún se comió la torta y todo. Después del susto para recuperarse se bebió el vino. Anda que no sabía la vieja. Y la caperucita pues dice: oye, que nunca más me apartaré del camino. Y en el bosque ya no me adentro. Que cuando mi madre me dice algo, por algo es. Va a mierda final. Y colorín colorado, este dulce cuento se ha acabado. Adiós. Puedo comerme a un pobre corderito, prefiero penetrarlo, da mucho más gustito. Y me llaman vicioso, atajo de anormales, por repartir amor entre todos los animales. Tengo mi casa, un bonito pequinés, no ladra el chino, pero hace el francés. Prebian, mon petit chien. Que me mira muy mal, pero lleva a su perro con correa y bozal. ¿Este acaso practica el sadomaso? Este es un caso muy habitual. Gallinas, lechones, ovejas, palomas, tortugas, tritones, paquitos de goma. Gozar del reino animal. fui detrás de ella. Caí por un barranco y me quedé hecho una mierda. Y ahora en el nicho me comen los gusanos. Rodeo de bichos, me siento más humano. Gallinas, lechones, ovejas, palomas, tortugas, tritones, patitos de goma. ¡Gozad del reino animal! Filia, una copleta copilef de un grupo de Vigo que se llama Los Faltones. Zoofilia, ¿qué filia tienes tú? Pues nada, aquí seguimos cojonudamente con el Galson de fondo, escuchando su musiquita. Y que hemos dado otro salto de esos triple mortal, de la copla esa de me voy pa'l mar, de Geray Barría, de Las Palmas, de España. Bueno, pues de ahí hemos saltado a la Jezabel, con su versión tan particular de Caperucita Roja, ese cuento que nos han contado tantas veces, y en el que el lobo salta de la cama hacia Caperucita. Nosotros sabemos que realmente lo que hizo la Caperucita fue una mamada, pero claro, los hermanos Grimm dijeron, tronco. Con lo cual, claro, aquí se suman ideas y claro, el lobo, la caperucita, la mamada. Pues nada, dijimos, venga, directamente los faltones. Y aquí me habían apuntado, los faltones detrás de la Jezabel. Pues ya está, la Jezabel, colaboradora, lleva aquí metida desde que empezamos la puta radio. Y tiene un blog también, jezabelarte.blogspot.com. Y en fin, que es una persona muy particular. Y ahora vamos a poner una coplita que nos han mandado. Bueno, esto nos la ha mandado un conocido también esto del mundo de los blogs y copyleft. Suponemos, porque no nos ha dado muchos más datos, que forma parte de un grupo que tuvo o que tiene. Este pibe es de La Coruña. Se llama Boli, Bolivic. Su blog es Bolivic. blog.blogspot.com. Ahora también dibuja cosas para el periódico este gratuito, el 20 minutos. Como decía un coleguita nuestro, el 20 truños. J, si nos oyes, que nos acordamos de ti, sobre todo cuando nos queremos descojonar de alguien, tronco. El maestro. Bueno, pues este colega, el Bolivic, que es Tito, Tito Otero, pues tenía un grupo. Y nos ha mandado una canción y nos dice, es que hay cosas muy explícitas, tío. Igual no lo queréis meter, pero tronco, que estás en las cloacas, Tito, coleguita. Aquí se mete de todo. Tú eres copyleft, tú nos dejas que lo metemos, tú nos dejas disfrutar de tus movidas. Pues ya está, tronco. El tema del grupo, que se llama el grupo, atento, Zoofilia, es decir, venimos de una canción que se llama Zoofilia, de un grupo de Vigo, y nos metemos en un grupo de La Coruña que se llama Zoofilia, y el tema, Pitita Ridruejo. Creemos que es una de estas pibas que salen en la tele, en los programas esto, basura y tal, pero bueno, vosotros lo oís. Del grupo Zoofilia. ¿Y qué pasa, Tito? Boli, ¿qué pasa? Pues para adentro, ¿no? Con dos cojones, vamos para allá. Pitita bollera de la Virgen, qué bien lo pasaste el otro día en la aparición de la tremenda fía. Tus gritos no son de los que se exigen, gritos de dolor, puta inmaculada, que por el culo te voló, ser parada, cabrona, zorra, piquita, riluejo, te vas con cualquier pendejo. Herida, me corro. Me corro. Coño, esto es pura poesía, tronco. Poesía que nos manda nuestro colega el Boli. Ya sabéis, bolipicblog.blogspot.com. Oye, podrá estar mejor o peor, pero la manda el coleguita. Y va para adentro, porque esto es radiocopyleft.blogspot.com. Y aquí nos mola que nos mandéis cositas y las metemos. Y coño, y si además son como esta, pura poesía en movimiento, pues ¿qué más? Miel sobre hojuelas. Y Galson haciéndonos compañía. Cierra los ojitos y déjate llevar por él. Ya verás que flipe. Sí, que ya llegamos a la coplita de las cucarachas. Que ya imagino que estarán aquí las grandes cucas nerviosas escuchando esto y diciendo que se lo olvida otra vez. Que este hijo puta lleva 3 días sin dormir y se lo olvida otra vez. Y no pone copla de las cucarachas y se lo olvida. Que no se me olvida, coño. Que hoy pongo una coplita de las cucarachitas, coño. Además, es una de las nuevas. Esta copla es de Los murmullos de las cucarachas. De El origen de todas las cosas. Y esta canción es del 2009. Se titula Condón roto. Y es tan nueva, que solo se escucha una vez por la puta tele y ni siquiera tiene videoclip. Condón roto. Una historia de amor roto y condones rotos. Una historia con la voz imprescindible de nuestro querido Cuca Musiqueta. Condón roto. Para todos vosotros, desde Radio Copyleft, la música de las cucarachas. Atrofiado es que sin fin o con él recordaré rincones ahogados. No es bueno, murmura su voz, observar el vuelo desde abajo, pero fui al nacer marcado por dulces besos de hiel. Se acercan días extraños y ahí quedará la sonrisa envuelta en húmedo trapo. Y de la voz del musiqueta, pues hemos pasado a otra historietita copilef, hasta coplilla, y otro coleguita de los blogs, también copilef. Este se llama Velocet y tiene un blog que se llama goodfornothing.blogspot.com. Este pibe creemos que es de Granada o de por ahí. Y bueno, pues hace cositas como estas que a nosotros pues nos ponen así los fritos como escarpias. Bueno, y muy bien, muy bien, muy bien. La cosa ha avanzado adecuadamente, parecía que iba a decaer al principio con todo lo que llevo encima, que vaya fin de semana guapo, tronco, un fin de semana de pura vida, cojones. Y aquí, y hemos ido guavente, ¿no? Ha salido el temita casi medio bien. Poco a poco, con esto de la radio Copylef, coño, pues estamos recibiendo cositas de gente que está de puta madre, que ya sabéis, que es, da igual quien seas, esta es una radio que mola que sea de todios. Las cucarachas somos así, tronco, o sea, buah, nos mola que haya ciscote y buen rollito y carajón, tronco, así que da igual quien seas, si tienes algo que contar, si tienes algo que leer, si tienes algo que cantar, tú nos dices dónde lo tienes, o te lo grabas con un microfonito, nosotros ya luego haremos los apaños para que suene lo mejor posible, y coges y lo mandas. Si es un archivo, que sea MP3, intenta que sea MP3, ¿vale? Si es un textito, nada, nos dice dónde está y tal. Ya sabes, si es tuyo, de puta madre. Y si no es tuyo, intenta que el autor lleve muerto al menos, por lo menos 50 años, ¿sabes? Para que no tengamos movida de copyright, que nos suda los cojones. Pero coño, que no nos apetece. Y vamos a poner ya la penúltima copla del día. Otro minuto y medio de ese grupo que hace música solo con su voz, ¿sabes? Sin instrumentos y tal. A capela. Capela. El grupo, ya sabéis, se llama Taz Kroner From Nowhere. Lo tendréis ahí el linkito, el enlace a su página en radiocopiles.blogspot.com. Y otra vez, un título largo. The Who's Krillos, no sé qué hostias. Bueno, pues el caso es que vamos a poner un minuto y medio y luego ya vamos a ir despidiendo con tranquilidad, ¿vale? Así que nada, música a capela. De la guapa, guapa, pero guapa, guapa. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down verdad, que esta peña era de Barcelona, ¿eh? Y guapamente. Mola, ¿eh? Mola mucho. Me mola esto a mí del copilef. La copilefa que dice una de las cucas. Pues sí. Y oye, yo que sé, que igual después de escuchar este rato, que bueno, llevamos ya un buen rato, ¿eh? Pues yo que sé, se acaba el programa y dices, coño, me molaría escuchar más cosas de estas copilef. Pues las hay. Y nosotros nos metemos siempre como los burros en la chatarrería Stronco, boom, del tirón, entramos y venga, montamos el ciscote y tal. Y luego ya empezamos a mirar lo que hay, ¿no? Bueno, pues nos ha pasado igual con esto del copilef. Hemos entrado, pues venga, hacemos un programa de radio, venga, yo qué sé, no se puede hacer en directo, no, en diferido, venga, tiempo podcast, venga, de puta madre, pa' dentro, da igual, si somos capaces, lo hacemos, cojones, y si lo hacemos, intentamos hacerlo lo peor posible, cojones. Y después, siempre frenamos, y miramos alrededor, 360 grados, en todas las direcciones, como si estuviéramos dentro de una esfera, porque buscamos cosas. Y hemos encontrado otro podcast donde es la hostia, todo también es copilef. Y al lorito, este podcast, bueno, el fin de troncos, entendeme, en fin. Bueno, pues este podcast lleva ni más ni menos que 54 programas, tron. 54 programas. Lo podéis encontrar escribiendo una palabra en el Google o directamente a su página web. El podcast este es Doramas. Doramas.net. Doramas.net. Y bueno, pues lo hace una persona que, coño, pues mola, porque tiene ahí una selección de música copilef que es de flipar en colores, tronco. 54 programas. ¿Tú sabes la cantidad de música copilef que hay en 54 programas y los cojones que hay que tener para hacer 54 programas, tronco? Pues sí, en radio doramas.net. O sea, doramas.net, un podcast de música copilef. Y lógicamente, mucho mejor que este, tronco, porque ahí se ve que hay un criterio, tronco. Y es copilef, cojones, es copilef, y el tío se le ocurra, y se nota que se le ocurra, coño. Así que ya sabes, si te quedas con ganas de más, doramas.net, ¿vale? Buena. Y cerramos con un grupito, también muy majete, que se llama Zapata. Tío, Zapata. Zapata es un grupo de Madrid. Su copla se titula Disparo de Rock and Roll. Y con esto pues vamos a ir cerrando la emisión número 4. Se me está la lengua la traba. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Uf. Es que se acabó el café, tronco. ¿Y qué quieres que te diga? Porque yo tengo sueño. ¿Y sabes qué? Que me apetece dormir. ¿Y sabes qué? Que me apetece soñar. ¿Y sabes qué? Que igual sueño contigo. ¿Y sabes qué? Que cuando tú llegues a tu sueño esta noche, igual estoy ahí sentado, liándome un trocolín en la cena, apoyado en una farola, con la pierna derecha estirada y la izquierda recogida. Igual te ofrezco una calada, igual te sientas a mi lado y pasamos la noche juntos. Y estaría bien soñar contigo esta noche. Y eso, un disparo de rock and roll. Y hasta el próximo programa, el 5, por el culo te la hinco. Los Zapata, de Madrid. Disparo de rock and roll. Besos con sabor a alcohol, mi amor, directo al corazón. Como un disparo, un balazo de rock and roll. Entré en tu juego y quise ganar, vendiendo el humo. En aquel billar me supieron tan de verdad. Y mi carácter autodestructor llama al diablo en la peor situación. Rompe con todo, ya no es solución. Quema mi alma a la menor ocasión. Besos con sabor a alcohol, mi amor, directo al corazón. Como un disparo, un balazo. La radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin del programa número 4.